saber todo de ti. ¿Qué me contarás? Saber lo que quieres, saber qué te hiere, lo que te molesta. Estar dentro de ti, correr por tus venas, estar en tu mente, saber lo que piensas. ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu meta? De ti, prepararte el agua de la bañera, ser la espuma y el líquido que te rodea. Me gustaría estar más unido a ti, elegirte la ropa cuando vas a salir, verte en el espejo cuando yo me miro a mí, y juntos con la misma boca sonreír. corazón.